Estamos aquí con don Alfonso López Quintás, con su libro Las indicaciones del aborto. Le quería preguntar, primeramente, ¿por qué el aborto no puede ser un derecho de la mujer? Bueno, por una razón muy sencilla y muy seria. Porque los derechos humanos responden siempre al fomento de la vida. Por ejemplo, una mujer tiene un niño y tiene derecho a cuidarlo, tiene derecho a pedir ayuda dentro de ciertos límites, tiene derecho a que la sociedad le dé posibilidades para criar a ese niño, educarlo, abrirle posibilidades para la vida. Los derechos son siempre para fomentar la vida, no para fomentar la muerte. Por eso, a mí no me gusta la expresión cultura de la muerte, me gusta la expresión cultura de la vida, porque es cultivar la vida. Eso sí, hay un derecho a cultivar la vida, pero cultura de la muerte no, porque realmente parece que son términos antitéticos. La palabra cultivar, que viene, como sabemos, de latín, ¿verdad? Colere, eso significaba promover algo. Pero la muerte no es cultivar nada. Se cultiva, pues qué sé yo, hortalizas, ¿verdad? Y está bien, se cultivan las artes, ¿eh? Se cultivan las artes. Todos los derechos son siempre para algo positivo, algo no negativo. Por lo tanto, decir, tengo derecho al aborto, tengo derecho a eliminar una vida, es una contradicción in terminis, como decían los antiguos, ¿no? Que es realmente un fallo tremendo contra la lógica. Por eso yo pienso que si supiéramos pensar bien, todas estas cosas caerían completamente por su peso. Pero es tremendo. A mí si me preguntaran, y a veces me lo preguntan, así a bocajarro, ¿cuál es el fallo más peligroso de la humanidad actualmente? Y yo sin dudarlo digo siempre lo mismo, es que no se sabe pensar. Y esto no se está poniendo remedio por una razón muy grave, y es que en todo el mundo, yo no tengo noticias, he viajado por muchas partes del mundo y he leído, ¿verdad? Y no he visto ningún lugar, y mira que he ido a universidades fantásticas, no conozco de un sitio donde se le diga a los alumnos, vamos a dedicar un curso a aprender a pensar. Se dice un curso para aprender esto y esto y esto, ¿verdad? Se aprende ingeniería, se aprende filosofía, etc. Pero yo incluso he tenido profesores magníficos en Alemania, en Francia, aquí en España, no he tenido ninguno que dijera, vamos a dedicar una semana a aprender a pensar, porque se da por hecho de que es automático que se piensa cuando uno se pone a pensar. Sí. Como yo veo cuando me pongo a ver, cuando no cierro los ojos. Muy bien, don Alfonso. ¿Qué opina sobre la ley que está en trámites en el ministro Gallardón? Bueno, dicho de una manera así, global, porque no hay tiempo a más, yo diría que es un buen intento. Frente al disparate realmente de la última ley donde se concedía derecho a las mujeres a abortar, donde incluso se decía que las chicas de 16 años podían abortar sin permiso de los padres, todo esto es realmente un dislate. Se ha dicho con todos los respetos, pero realmente hay que decirlo. Sí, sí. Hay que decirlo. Va contra toda lógica, contra todos los principios de una sana antropología. Y se tenga o no se tenga fe religiosa, es que esto cae de cajón. Si, como decía antes, si supiéramos pensar bien, diríamos, pues como se les ocurre. Bien, entonces esta ley quiere ya poner un freno. Un freno a ese, en fin, podríamos decir, esa matanza, porque es algo realmente inconcebible. Si hoy nos asusta y nos aterra el pensar en la esclavitud, dentro de no mucho, yo creo, que la humanidad va a decir, pero como eran tan locos estos predecesores nuestros, bueno. Entonces, yo creo que sí, que es un buen paso. Ahora bien, esta ley ahora se la está atacando muchísimo, y lo que hay que hacer no es atacarla, sino perfeccionarla. En ese sentido, le iba a preguntar, don Alfonso, tanto los partidos de izquierda y otros signos se han manifestado totalmente contrarios. Esto era previsible en el sector, en el perfil de la izquierda, pero ¿cómo hay que enjuiciar que se ataque dentro de su propio partido? Vamos a ver, yo la verdad es que no hubiera creído que digamos, los que se llaman de izquierdas, que se pusieran tan bravos respecto a esta ley. No lo hubiera querido, por lo menos no hubiera querido que esto pasara. porque es muy mal síntoma. Francamente, yo no quiero atacar a nadie porque no es mi voluntad, pero si usted me pregunta, y hace bien en preguntarlo porque esto es algo muy importante para nuestra vida, yo pienso que remediar los enormes males, porque cuando uno ve las cifras, que solo en España el año pasado haya habido 113.000, me parece, 113.000 abortos, es que esto realmente sobrecoge, ¿verdad? O sea, poner coto a esto, yo no sé cómo se atreven a ponerse en contra. Respecto a los propios del... ahí habría mucha tela que cortar. Yo pienso que a veces les da miedo frente a los posibles ataques que uno recibe cuando uno defiende esta ley, como cuando uno pues ataca la práctica indiscriminada del aborto. Frente a los ataques, yo comprendo que la gente sea medrosa, sobre todo personas que tienen cargos, y que entonces quieran poner algunos reparos para no parecer tanto de derecha, digamos así. Hay el miedo... complejo de la derecha. Complejo. Y yo esto lo comprendo, que la gente tenga miedo. A veces decimos, hombre, no todos tenemos vocación de héroes, ¿verdad? Pero yo no alabaría los dirigentes del PP que se ponen en contra de la ley. No, porque es que creo que la defensa de la vida debe ser algo que está por encima de los intereses de partido. Uh-huh. Es decir, yo durante muchísimos años fui catedrático, ahora lo soy, pero emérito, uh-huh. Y ahora, bueno, ahora doy clase en otra universidad, pero privado y menos horas, etc. Pero en fin, he tomado la universidad siempre como mi casa, digamos, en el sentido profesional. Yo sabía que cualquiera en la clase de antropología, por ejemplo, yo sabía que cada afirmación que yo daba de antropología que iba en esta dirección de defensa de la vida, defensa de los auténticos derechos humanos, que todo eso me iba a causar mucho prejuicio. Pero bueno, es que eso, digamos, va en la profesión. Uh-huh. Es decir, que no puede uno decir, como yo tengo miedo porque me van a atacar, yo entonces ando... No, porque es que además, en los tiempos en que vivimos, yo creo que necesitamos tener ideas muy claras sobre las cuestiones fundamentales de la vida y luego defenderlas, pero a todo precio. Don Alfonso, ¿qué le parece a usted la contestación que ha habido también en el Parlamento Europeo? Bueno, eso se preveía también dentro de los grupos de izquierda. Bueno, pero sí, pero en el Parlamento Europeo se están viendo aires nuevos. Uh-huh. En buena medida, por lo que yo sé, gracias a la actuación del Partido Popular Europeo y Español, que ahí realmente, sobre todo, el grupo este de Mayor Oreja están realizando una gran tarea. He leído también y me ha gustado muchísimo que el ministro Gallardón había dicho que a mediados de enero que iniciarían una campaña en toda Europa para suscitar, promover la sensibilidad a favor de la vida. Eso me parecería algo fantástico. Porque es que siempre en estas cuestiones, cuando en una época se obscurecen, diríamos, las ideas, y a veces enloquecemos, ¿verdad?, los humanos, siempre se necesita que alguien en algún lugar dé la voz de alarma. Y de una manera muy positiva, no por vía de ataque, etcétera, sino de una manera muy positiva, defienda lo que hay que defender, en este caso la vida. A mí me parece que sería fantástico que no se reduzcan los gobernantes españoles al terreno de España, porque ya que ahora estamos viviendo globalmente, o por lo menos en Europa, tenemos ya una cierta sensibilidad comunitaria, yo creo que hay que hacer las cosas a nivel comunitario. Me encanta que hagan eso. También, aquí en esta batalla, también han entrado los medios de comunicación que son contrarios a la ley. Bueno, esto también parece que era... esta campaña de acoso y derribo también parece que era previsible. Estamos siempre girando en torno a la actualidad. Como... sí, ciertamente. Ahora, a mí me pasa lo siguiente. Siempre que oigo que la gente dice, bueno, a mí no me extraña nada esto porque era previsible. Yo digo, bueno, es que hay que seguir extrañándose. Es que no hay que acostumbrarse al mal. Es que yo, por ejemplo, como amigo de la música, yo si un pianista, por ejemplo, se pone a tocar el piano y comete una pifia, a mí me rechinan los dientes, y lo hago yo mucho más, porque diría, esto es un fracaso, es un fracaso. Pero es que a mí me rechinan los dientes al oír una disonancia no pretendida, sino por falta de pericia, ¿verdad? Al oírle la música que te rechina. Bueno, pues en la parte moral debe ser igual. A veces dicen, bueno, a mí no me extraña nada esto porque Hombre, ya, si son de tal partido, ya es de suponer que decidan esto. No, no, mire esto. Por ser de un partido político, el que sea, no se puede defender algo si va contra la verdad. Es decir, cuando una vida está por medio, yo podría ser de un partido, pero si ese partido me lleva a defender, por ejemplo, la eliminación de la vida humana, o la eliminación de una vida humana sin nacer, antes de nacer, o bien en el declive, en el declinar de la vida, yo tendría que salir del partido, lo siento. Pero es que realmente creo que no hay que acostumbrarse a lo que está mal. Ni yo creo que además es contraproducente el decir, a mí no me extraña porque llega de suponer que estos sí van a defender esto o esto. No, pues hay que extrañarse. Todos estos datos parece que dan la medida del punto en el que estamos, ¿no? En el sentido de que es un referente de una mentalidad sobre la concepción de la vida de los europeos. ¿Cuáles son los hitos de este recorrido para luchar esas posiciones por la eliminación de seres humanos? ¿Cuál ha sido el recorrido cultural que se ha hecho en Europa en los últimos, yo qué sé, 100 años? ¿A favor de la vida o en contra? En contra. En contra. Bueno, sería muy largo de contar. Pero yo solamente querría decir uno. Es el relativismo tremendo. Esto que tanto subrayaba el buen Papa Benedicto, ¿no? Sí. Su inteligencia. Realmente hay libros, yo tengo aquí en mi biblioteca libros que dicen somos dueños de los valores. El hombre crea los valores. Bueno, esto es terrible. Porque realmente el hombre tiene una parte fundamental en la configuración de los valores, en el conocimiento de los valores, en la realización de los valores. Pero los valores no los creamos nosotros. Es decir, si yo, por ejemplo, contemplo el Partenón en Grecia y decimos ¿dónde radica la belleza del Partenón? Uno podría decir, pues en el Partenón, en ese edificio de mármol pentélico que está allí en la meseta, la de la Acrópolis. Otros dirían, no, está en el sujeto que lo contempla, porque si no hay un sujeto que contemple la armonía del Partenón, que es la base de la belleza, no surge la belleza. Y los dos tienen razón, pero en parte solo. Y por lo tanto es falso lo que dicen los dos, porque la belleza no está ni en el sujeto ni en el objeto, surge entre los dos, surge. La belleza surge, es decir, es como una eclosión. Se descubre. Sí, y es como una eclosión, ¿verdad? Es como unes dos cables, ¿verdad? Y entonces se produce la luz. Entonces, el relativismo es terrible porque tiene parte de verdad. Por ejemplo, el ser humano, si no acoge los valores que lo apelan a que lo realice en la vida, no brotan los valores, no se alumbran los valores. O sea, la parte de los hombres es realmente muy grande, la parte que tenemos. Ah, pero de ahí no podemos pasar a decir, es que somos los que decidimos, es el relativismo. Y claro, ahora, ¿por qué dicen ahora tantas mujeres, en fin, pobrecillas, ellas tienen también sus ideas? ¿Por qué llegan a decir, nosotras decidimos lo que hacemos? No, no, vosotros no decidís. Sois un sujeto activo fundamental en la generación de un ser, que es una de las grandes, diríamos, fuentes de la dignidad de la mujer. Ahora bien, eso no significa que vosotros decidáis, porque el ser humano que generáis, o los seres humanos que generáis en vuestro seno, son distintos de vosotros, con su genoma aparte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no, eso ha venido durante mucho tiempo, toda una trayectoria filosófica que sería larga de contar, donde le va dando cada vez más parte al sujeto. Y en principio está muy bien hacerlo, porque el sujeto humano tiene una enorme importancia. Y en todo lo que sea vida espiritual, vida humana, la parte que nosotros tenemos es muy grande. Ah, pero siempre tiene que ser en diálogo con algo que nos viene dado. Uno puede ser el mayor pianista del mundo, si no tiene piano no hace nada. Pero si tiene piano, pero no tiene partituras que se les dan los grandes compositores, tampoco sería nada. Un día me dijo a mí un excelso pianista búlgaro, que acaba de morir, Weisenberg, me dijo, yo sin Bach no sería nada. Pero Bach sin mí tampoco. Muchas gracias, don Alfonso. Y está bien, porque hacen falta las dos cosas. Y para terminar, ¿cómo le gustaría a don Alfonso que terminase esta cuestión de la tan sangrante del aborto? Bueno, esta discusión yo pienso que nos debe llevar, y está llevando, a una clarificación mayor, clarificar las ideas, y luego a optar optar por la defensa incondicional de ese bien que es la vida humana. Mire, cuando estudiamos lo que es una vida humana naciente, es realmente un prodigio, es un prodigio. Si se dice, por ejemplo, dicen grandes biólogos, que solamente la aparición de una célula es realmente un milagro, pero lo dicen biólogos no creyentes, pues toda una vida humana es un prodigio. Es decir, que la humanidad se haga cargo de esto, como se hizo cargo hace ya lustros y lustros de la dignidad de la vida humana para atacar la esclavitud. Si esto se hiciera, yo creo que estamos solo en el buen camino. Y a eso quiere colaborar también este libro mío con toda su humildad, pero quiere colaborar y ustedes que lo editan. Entonces yo pienso que sí, que podemos estar en el buen camino y debemos estarlo, que sería un camino fantástico para la humanidad. Muchas gracias, don Alfonso. Nada, encantado.